com'è giusto. Le reggae, un good con le rock and roll. Come on, the rest is the so fit gone by the road. You better up, breathe up, breathe up, breathe up, yeah. And it's good to the fun. You breathe it down, breathe it down, breathe it down, breathe it down, yeah. Like shooting star. Aquí estamos en Corol, @radionacional.gov.ar, todas las madrugadas del domingo, esta noche, sábado a domingo, de medianoche hasta las 2 de la matina, 93.7, www.radionacional.gov.ar. Desde cualquier parte del mundo podés escuchar esto que hacemos acá y que no tiene nombre, pero se llama radio. Se llama radio, acá estamos los Corol, acompañándote en este domingo ya. ¿Por qué vas? Otra vez salió la puerta. No, lo que pasa, claro, esta es una sección que se inauguró la semana pasada. Sí. Como todo programa de radio que se preside tal, tiene su ranking, cuáles son los temas de la semana. Otra vez no pueden dejarla entrar en la radio. Cuáles suben, cuáles bajan, y están entrando estos dibujos animados de la década del 70. Vamos a explicarle a la gente, porque por ahí no escucharon o no están viendo lo que vemos nosotros. Nosotros tenemos esa ventana que da a la calle Maipú. Sí. A esta hora de la madrugada del domingo viene bastante tranquila la calle y se detiene un tren de la alegría del cual bajan personajes de dibujos animados, pero no muñecos, los personajes verdaderos. Ahí lo estamos viendo al profesor Neurus. Viene el Boxitrazo, viene muchos. Viene Pucho, viene el Alguirucho, Gold Silver. Oaki está grande. Bueno, aquí ya terminó el CBC. Aquí está grande. Bueno, adelante, amiguitos. Este es su ranking, en su espacio. Pasen. Toman la radio, toman el espacio. La Nacional Rock de Trubalá, con los personajes. Cerca porque es terrible. Los personajes de Hitu. ¿Cómo les va? ¿Este qué? ¿Cómo le va, Corolito? ¿Este qué? Aguántelo, Corón. Este es el ranking de la radiofonía mundial más escuchado en todo el universo. ¿Este qué? Y Chu Cuchu, cuchu, cuchu. Pucho, bienvenido. Hoy vamos a tener, como siempre, ranking, pero nos gustaría que nos diga primero cómo ve esta ciudad de Buenos Aires, usted que suena tan porteño. Este que la ciudad de Buenos Aires cada vez se me complica más por mucha bicisenda, este que yo ando con el triciclo móvil y me hago pelota. Díganle a este muchacho que afloje con la bicisenda, porque es un quilombo, este que yo voy por Boedo y voy para Pompeya a escuchar el tango en los piringundines y no puedo, y lo voy a agarrar del cogote. Y chucu, chucu, chucu, este que... Este muchacho, ¡cállate, redondo! Este, ¡déjamelo a mí, a ese muchacho! ¿Usted no es amigo, Neurus, de este muchacho? Un ¿de poquito. Durán Baro y de los otros? Depende de lo que me pongan en el bolsillo. Yo soy amigo del que ustedes me digan. Hey, soy el profesor Neurus, Corolito. El profesor. Soy el profesor Neurus. Soy muy profesor Neurus. Por eso les digo que hoy en el ranking de Trulala tenemos una música espectacular que tiene que ver con el quilombito que hubo en la semana. Pero cuando dice, profesor, el quilombito que hubo en la semana, y se lo pregunto también al Arguirucho, ¿tiene que ver esto con el tema de Repsol, con la nacionalización, la renacionalización de YPF? ¡Respóndale, Larguirucho! ¡Carga nafta super! ¡Que no escucho! ¡Yo no entiendo nada, muchacho! ¡Yo vengo acá a hacer el ranking! ¿A qué me decís de YPF y esa cosa? ¡Que se deje de Bueno, el ranking tiene que ver con YPF. Me dijeron que tal vez era algo de música española, del nuevo rock español, ¿será? Vamos a preguntarle a Gold Silver, a ver, el multimillonario de Trulala. ¡Oh! Me andan sacando el 51% de mi petrolera. ¡Oh! Yo que había arreglado en los 90 con mis amigos que ya no están. ¡Oh! Yo soy Gold Silver y me van a dejar a dedo. ¡Oh! ¡Oh, aquí, hijo mío! No te podré mandar más al Trulala High School. ¡Pero, papucho, qué me importa! ¡Aguante la escuela del sol, papucho! ¡Tiene lío, coya gorda y lompolal! ¡Oh, aquí vos, que sos un chico rebelde! Yo me imagino que estarás más con la postura, ¿no?, de recuperar nuestra empresa. Vos sos más del palo de Axel. ¡Sí, yo soy del palo de Axel! ¡Y chucu, chucu, chucu! Como dice mi amigo, tiene un lío, colla golda y lompo el alma. ¿No tenés un facito, Pucho? No, vamos al ranking, Pucho, vamos. Puesto número 3 en el ranking de Trulala. ¿Qué? Hablaba fuerte, que no te escucho. ¿Qué? La gallina turuleca por Gaby Fofo y Miliki. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. La gallina turuleca, ese es el puesto número 3 puesto, del ranking de Trulala. Puesto número 3. ¡Ay, coroles retontos! La gallina turuleca. Y ahora vamos a presentar al puesto número 2. El puesto número 2, profesor, lo vamos a escuchar. Antes le aclaramos a la gente que por ahí estaba recién sintonizándonos que este es el espacio de los Kroll, que no estamos mal, sino que a esta hora de la noche los sábados nos visitan algunos personajes de Trulala, como usted, profesor Neur. No mientas, Corolito, sí, están mal. Por eso, Puchito, preséntales el puesto número 2 en el ranking de Trulala, en la Nacional Rock. Este que claro, don Neuro, en el puesto número 2, mi barba tiene 3 pelos. Este que aguante, aguante Gaby, Fofo, Miliki, Miliquito y Chucu, Chucu, Chucuí. Mi barba tiene 3 pelos tiene mi barba. Si no tuviera 3 pelos, pues no sería una barba. Muy bien, lo están haciendo fenomenal.

la voy a sacar.